Vete, ya no quiero estar contigo. Todo el tiempo que vivimos no lo quiero recordar. Vete, ya no puedo soportarte. Tus locuras y mentiras que me hacen desesperar. Vete, que no ves que estoy deseando que te vayas, que te alejes, que me dejes siempre en paz. Vete, porque ya tu presencia me fastidia, ya no quiero verte más. Vete, ya no puedo soportarte. Tus locuras y mentiras que me hacen desesperar. Vete, porque ya tu presencia me fastidia. Ya no quiero verte.